El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Y continuamos aquí con nuestro programa Pichincha Nuclear. Les saludamos un día más al programa de la radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Esta vez estamos también trabajando ya con nuevas cosas y nuevos proyectos. Contarles a toda la gente que se encuentra en este momento escuchándonos también a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a quienes nos están viendo por nuestras cuentas oficiales. Primero que estamos continuando con la iniciativa de Artistas en Escena, así que todos los compañeros y compañeras que desean promocionar su trabajo, que estén difundiéndolo también en este momento, ya saben, pueden comunicarse con nosotros a la institución y luego de esto poder nosotros ayudarles en todo el manejo comunicacional que implica para que puedan difundir su trabajo. Lo otro es que mantenemos en este momento como institución ya una línea de 6 talleres que estamos trabajando. Se han logrado inscribir ya más de 250 personas, eso es muy importante. Estamos haciéndolo a través de varios medios tecnológicos como Zoom, etcétera. Y los talleres que estamos destacando en este momento son comunicación y marketing, diseño de proyectos culturales, herramientas para la gestión cultural y otros más. Así que estén pendientes para que puedan participar también en eso. Y también recordarles que acabamos de lanzar la convocatoria para aplicar al Fondo Emergente para Artistas, en este caso que es la resolución de la Junta Plenaria, en el cual como Núcleo de Pichincha hemos podido hacerlo el día domingo, terminamos ya de poder enviar la convocatoria, así que quienes estén interesados en esto pueden visitar www.nucleopichincha.com, ahí se encuentra todo el procedimiento que vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos modalidades mientras vaya atrás, en este caso cambiando los semáforos dentro de la provincia. Así que quienes estén interesados pues pueden visitar nuestra página web y encontrarse con las bases para que puedan participar. Eso por un lado. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar con una compañera que, bueno, antes que nada es la directora de uno de los cines independientes más grandes, importantes, icónicos aquí dentro de la ciudad de Quito, que es 8 y medio, el cine independiente 8 y medio, y que también durante años ha venido desarrollándose en la gestión cultural. Pero más allá de eso, también fue secretaria de Cultura entre abril del 2014 y enero del 2015. Así que le vamos a dar la bienvenida a la compañera Mariana Andrade, con quien vamos a conversar el día de hoy varios temas que seguramente les va a interesar a cada uno de ustedes. Así que bienvenida, Mariana, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Luis, por esta invitación en este lunes extraño de lluvia y de recién regresar de mi día de compras y mi día de abastecimiento. Gracias por la invitación. Cuéntame, hoy saliste a comprar, hoy saliste a abastecerte, pero más allá de eso, ¿qué está pasando con el 8 y medio en este momento que no se puede abrir? Ese es uno de los temas fundamentales. Bueno, sabes que nosotros cerramos el 8 y medio el 14 de marzo, cuando ya no se podían hacer espectáculos públicos. Y fue muy, muy especial ese momento porque el silencio, la oscuridad de un cine, de un teatro, de un centro cultural vacío, que tú apagas las luces, es como que apagas la luz de tu propia vida, de la ciudad, del barrio, del cine, y todo quedó postergado, todo se postergó, y creo que ahora mismo, ya han pasado varias semanas, hemos podido regresar muy poco porque vivimos fuera de Quito, un poquito lejos. Es duro, es difícil sentir que está ahí, que la cabina de proyección está ahí, que las butacas están ahí, que la oscuridad está ahí, pero que hemos pasado también por varios sentimientos. Ahora estamos más optimistas, estamos tratando de construir un futuro, construir un nuevo futuro. cerrarlo no es opción, definitivamente. Eso quiero decirte y ahora lo puedo decir con más certeza, con más seguridad. Las primeras semanas la incertidumbre nos mataba. Hemos hecho cambios, hemos hecho obviamente todo un trabajo de revisión de todo y ahí estamos. O sea, la primera opción es no se lo va a cerrar, que eso es importante, porque como tú has visto, varios centros de salas independientes y muchos, de hecho, ya han tomado la decisión en cambio de los cierres, y eso es un problema grave para el sector cultural en todo el país, no solamente aquí, ¿no? Verás, o sea, cuando nosotros abrimos el 8:30 en el 2001, se habían caído las Torres Gemelas, justo abrimos 3 días antes o 2 días antes de que se cayeran las Torres. Las Torres, acuérdate, todo lo que fue, se avecinaba un nuevo orden mundial, no sabíamos qué pasaba, la economía era hecho pedazos, todo el temor nos embargaba, y nosotros decíamos, hijo, o sea, vamos a abrir un centro cultural justo, un cine como el 8:30, ahora mismo, cuando todo el mundo cambia. Y claro, decían, no van a durar, van a estar un mes, cierren, esto no va a haber público, la economía se va a hacer pedazos, no vamos a poder salir. Y en ese lapso de que te digo del 2001 al 2020 han pasado 20 años prácticamente y ahora estamos cerrados en pandemia, en una pandemia. Entonces tú te pones a pensar y dices, tal vez uno pueda pensar y decir, hemos cumplido un ciclo, son 20 años, pues cerremos. Puede ser también esa, Luis, esa es una opción que si luego uno puede tener toda la voluntad del mundo, pero que si ya las condiciones son muy complejas, no podemos seguir adelante. Pero por ahora tengo que decirte que en cambio nos estamos aferrando a eso. Van a haber cambios, indudablemente, cambios en todo, porque no puedes sostener un equipo de operación que está cerrado, no lo puedes sostener. Nosotros seremos los últimos en abrir. Y cuando abramos, habrán cambiado también los hábitos, habrá cambiado mucho de nuestra propia costumbre, hábito de asistir a una sala de cine. Pero lo que sí te puedo decir que no se ha muerto y no hemos renunciado a mantener el espacio como tal, porque si cerramos, creo que perderíamos todos. Creo que perdería el mundo si los centros culturales se siguen cerrando. Creo que vamos a ser pequeños sobrevivientes. Tal vez nos toque abrigar nuevas utopías, tal vez nos toque pensar a construir otros sueños, otras formas de operar, pero sostener ese espacio, esa luz, yo tengo esa decisión todavía. Todavía tengo esa decisión de así tenga que yo mismo vender los boletos, de que tengamos que hacer la proyección con mi familia, de que haya un buen café en el 8:30, ¿me entiendes? Con modelos diferentes, con aforos reducidos, pues seguirlo manteniendo. La luz no puede apagarse de la cultura, Luis, no puede. Y yo me niego y me resisto a que un virus, una pandemia, todo lo que está cayéndose, seamos uno de los que caigamos. Respeto la decisión de muchos colegas, evidentemente es muy difícil para todos, para nosotros también. Te hablo de esto desde el entusiasmo que ahora, luego de 8 semanas de cierre, lo tengo, pero puede ser que decidamos cerrar este fin de año. Todo está por verse. Por ahora es la decisión de mantenerlo. Tú acabas de decir algo que es importante. La luz no puede apagarse. El sector cultural, evidentemente, es uno de los sectores más golpeados en este momento, por obvias razones, porque el accionar cultural principalmente se desarrolla en eso, ¿no? En la circulación de obras y contenidos para el público, que es en lo que en este momento está completamente prohibido. Pero más allá de eso, también es que el sector cultural ha tenido también varias problemáticas en la definición de política pública, por ejemplo. Y creo que eso es una de las cosas que iremos igual conversando, ¿no es cierto?, en este momento. Pero una cosa que nosotros hemos visto ya en este momento es la generación de nuevas tecnologías. ¿Cómo ves tú eso? Por ejemplo, ahora ya solo el núcleo de Pichincha, te pongo como ejemplo, acabamos de lanzar esta convocatoria para que los compañeros artistas y gestores culturales puedan participar y puedan realizar sus actividades en primera instancia desde casa. Quizás esa va a ser una modalidad que incluso se empiece a mantener. Yo estuve revisando el fin de semana algunas plataformas, incluso similares ya al cine, ¿no es cierto? Por ejemplo, como Artetrix, no sé si has visto, que son plataformas que están utilizando en Argentina, en Europa, en donde los compañeros de la danza, del teatro, generan una producción audiovisual montando su obra en un teatro pequeño, y luego eso lo convierten prácticamente casi como en una película, y cuelgan en las plataformas, y la gente que quiera puede en este caso descargarse, y bueno, lógicamente paga un valor, y así sucesivamente. ¿Tú crees que el Ecuador esté listo, o crees que eso pueda desarrollarse? Porque evidentemente el cine es el que en este momento también está en un contacto directo con la ciudadanía. Tú sabes que en este momento en la casa estamos viendo cualquier cosa en la televisión o tenemos plataformas, ¿no es cierto?, en donde encontramos también películas. La misma Casa de la Cultura colgó ya las películas que se encuentran en el repositorio, por ejemplo, para que se las puedan ver. Entonces, ¿tú crees que esto vaya a desarrollarse, o quizás crees que luego la gente va nuevamente a encontrarse, como tú decías, con la voluntad y la gana de volver al cine, a un buen cafecito, a lo que siempre ha sido, ¿no?, lo gratificante de poder ir con alguien acompañado, y luego la clásica que es analizar la película y degustar de todo eso? ¿Tú crees que varía, que vaya a variar todo esto? Verás, obviamente esta pandemia y este encierro ha cambiado, ya venía cambiando el consumo del cine, en este caso por medio de las plataformas digitales. Netflix mismo, Netflix tiene una de las economías ahora mismo impresionantes, se elevó a no sé cuántas potencias de sus capitales y sus acciones. Pero yo creo que es momentáneo. Si bien va a cambiar, creo que también esta sobreoferta cultural, porque es una sobreoferta también la que tienes ahora, que empezó de manera voluntaria, empezó justamente por el proceso de que todos teníamos de encierro, y se empezó a liberar, se le empezaron a liberar contenidos, se empezaron a colgar archivos, como tú dices, empezaron los artistas a filmar. Es muy conmovedor eso, es muy conmovedor ver a violinistas, a orquestas gigantescas, a músicos, a bailarines ocupar sus terrazas, sus salas. A mí eso me conmueve muchísimo. Me parece que esta pandemia también va a ser recordada por eso, por cómo el acompañamiento que hicimos, el trabajo cultural en toda la humanidad, para que este encierro sea mucho más soportable. Pero yo creo, Luis, que eso... O sea, esta explosión, porque es una explosión, luego nos va a poner al Ecuador también en condiciones complejas, porque esto vamos a tener que competir con cosas enormes en el mundo, donde ya no es únicamente que estás en tu territorio, sino que ya estás con tu producto a nivel mundial, compitiendo con grandes plataformas, con muchísimo más dinero, con economías mucho más fuertes, que en algún momento van a implosionar también por dentro, porque tú dices, claro, si están, obviamente un bailarín se firma, cuelga su obra, la gente paga, sí, pero va a tener que competir con grandes y enormes capitales artísticos, culturales, donde tú tienes que tener muchísimas mejores herramientas para lograr tener un público ya no solamente de tu territorio, sino a nivel mundial. Ahora mismo conversaba yo con algunos colegas de los festivales, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, bueno, los festivales van a tener que tener en esta temporada una manera de proyección, tal vez una cosa mixta o tal vez una cosa solo en plataforma. Pero yo decía, por ejemplo, el cine latinoamericano, vamos a ver, tú tienes un festival de cine latinoamericano, tienes películas que van a interesar a un público muy determinado, tú las pones en esta plataforma, en efecto, y tú vas a ganar un visionamiento. Ya. ¿Quién paga esa visibilización, por ejemplo? ¿Quién paga al realizador? ¿Cómo le vas a pagar y cómo le vas a decir? Yo te podía decir antes, en un festival de cine, tú vas a tener 1,000 espectadores, digamos, entre la Cinemateca, el 8.5, hacemos en este festival 1,000 espectadores. Tú negocias los derechos y dices, te voy a dar, y negociamos un valor determinado por un número de funciones. ¿Cómo haces eso para cuando haces esto en las plataformas digitales? ¿Cómo? ¿Cómo contabilizas? El Ecuador todavía no... Yo sé, por ejemplo, conozco, no soy muy experta en eso, pero sé que, por ejemplo, los Enchufe TV tienen que monetizar los visionamientos en YouTube de Colombia. Acá todavía el Ecuador no ha firmado los convenios que tengan que firmar para que eso pueda ser posible. Entonces, creo que es un aprendizaje que vamos a tener que entrar. Y eso toma tiempo. Entonces, mientras eso toma tiempo, lo aprendemos, lo dominamos, siempre habrá, te aseguro, Luis, siempre habrá gente como tú, como yo y como muchos, que vamos a preferir no hablar con la gente como tú y yo estamos hablando en este momento. Claro. Como con estas ventanitas chiquitas y con esto que a mí me abruma, sino a mí me abruma, de verdad. Y que vamos a querer, ¿me entiendes?, que haya un teatrito por ahí, que de pronto está abierto y que de pronto te ofrece una obra de teatro, un concierto musical. Yo voy a preferir eso. Y te aseguro que gente como yo van a ver miles también. Tal vez no muchos, digamos, en la proporción, pero esa esperanza es la que yo tengo viva. Y ahí estoy. O sea, estamos aprendiendo, estamos informándonos, pero no estoy abandonando, no voy a abandonar nunca el hecho de que nosotros somos contacto humano puro. Porque si no nos mata el virus, nos va a matar la lejanía, la distancia, los desafectos. Yo no voy a renunciar a mis afectos. Y creo que en ese empeño el 8.5 va a tener que ser como ese sobreviviente, así sea como te digo, seamos 3 operando la sala, 2, o sea, yo solita operando la sala. Sea eso que te espera alrededor de lo que es una sala de cine, que sea con 3 espectadores para compartir lo que es una obra cultural, un hecho cultural. Sí, de hecho, yo soy músico y hasta ahora decidimos hacer 2 acústicos en vivo por plataformas digitales en este encierro de cuarentena. Y créeme que lo más complicado fue terminar la canción y tener un silencio completo. Para nosotros fue así tenaz, porque yo estaba aquí, bueno, con nuestra compañera vocalista, y fue así como acabamos la canción y lo único que dijimos fue: ¿cómo se extrañan los aplausos? ¿Cómo se extraña escuchar a la gente? ¿Cómo se extraña el compartir, el, o sea, lo que implica para el artista? Porque los artistas, aparte de todo, tenemos esa emotividad, ¿no? Todos quienes estamos enrollados en el tema del arte. Entonces, es difícil. Yo sí creo que hay ahí un reto bien grande que hay que empezar a pensarlo ya. Desde ya hay que empezar a ver la forma de cómo volver a reconfigurar precisamente eso, ¿no? Nuevos modelos de vida, incluso en torno hacia cómo vamos a poder ir reconfigurando precisamente esa cosa tan linda que es poder tener el contacto con la gente, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Pero bueno, para continuar. Sí, claro, ajá, dime. Te iba a decir que para continuar, justo hablando de música, quisiera que tú nos digas una canción que quisieras escuchar y que quisieras que la gente escuche en este momento que está conectada con tu programa, algo que quieras compartir, no sé, algo personal, lo que tú quieras. A ver, si me ocurre ahora mismo, Ojos de Pongo Azul, me gusta mucho, de Rubén Blades. En esta Ojos de Perro Azul, ¿no la conoces? Es maravilloso. No te escuché la partecita de Perro, no, ya. Ojos de Perro Azul, de Rubén Blades, chévere. Entonces vamos a escuchar esta canción y luego venimos unos minutitos para continuar aquí con Pichincha. Ojos de perro azul, mirando cínicamente a la ciudad, buscando elípticamente a la sociedad, sonriendo críticamente a la humanidad. Ojos de perro azul, buscando dementemente la realidad, esperando de repente ver la verdad, brillando ominosamente en la oscuridad. Thank you. miedo en distancias por caminar, queriendo encontrar su casa en lo que no es guía. Ojos de perro azul, encadenado al pasado, sin voluntad, sin ser esclavo. No recuerda al despertar, mirando este que se ha dado a la fuga, pueblos corriendo en eternas retiradas, viendo su huida convertirse en cita. Sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. La pena, la pena. Continuamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos que está emitido por nuestra radio, en este caso FM, y también por las cuentas oficiales del núcleo de Pichincha y también por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contarles a toda la gente y recordarles que estamos con los talleres que estamos generando en línea para más de 250 personas que ya están inscritas, para que estén pendientes y puedan seguir participando en temas de comunicación y marketing, diseño de proyectos culturales, herramientas para la gestión cultural, y bueno, pueden irse juntando a eso. Y también recordarles que estamos con la convocatoria para aplicar al Fondo Emergente para Artistas, en el cual van a poder realizar los compañeros artistas sus actividades durante este primer inicio desde su casa, y luego podremos ir poco a poco, de acuerdo a los semáforos, volviéndonos a encontrar en las salas que tenemos dentro de la Casa de la Cultura. Toda la información que requieran está en www.nucleopichincha.com, así que quienes estén interesados pueden de manera inmediata comunicarse. Y bien, continuamos, como les dijimos desde el inicio, la gente que se va conectando, estamos conversando con Mariana Andrade. Ella es una gestora cultural durante muchos años y que ha levantado y ha mantenido este icónico cine independiente que es El Ocho y Medio. Estábamos conversando contigo, Mariana, sobre, bueno, lo que implica también en este momento que El Ocho y Medio esté cerrado, lamentablemente. Y también hemos visto algunas ideas y propuestas que seguirán encaminando luego a través de esto de la pandemia. Pero tú también, Mariana, fuiste secretaria de Cultura en el 2014, ¿no es cierto?, hasta el 2015 más o menos. Eso fue en la anterior alcaldía, ¿no?, prácticamente, sí, recién en la anterior alcaldía en la cual estuviste ahí. Cuéntame. ¿Cómo sentiste, cómo fue para ti? No sé si antes tuviste alguna ya experiencia en el tema de la administración pública. ¿Cómo viste tú precisamente eso y cuáles fueron los aportes que se pudieron generar? Me haces retroceder el tiempo, cerca de 6 años ya. Yo entré acepté por primera vez en la vida un cargo público. Es la primera vez en la vida que lo hago, y además es la primera vez en la vida que tengo un sueldo asegurado, que no tengo que gestármelo yo mismo y que no tenía que estar preocupada además de gestar el sueldo para todo mi equipo de trabajo. Fue una situación muy especial. En esa época estaba el ministro Paco Velasco en el Ministerio de Cultura. Era un desastre ese ministerio. Era vergonzoso, absolutamente impresentable. Se habían cerrado centros culturales, se habían cerrado justamente por radicalizaciones en las posturas políticas. Y de pronto escribo un artículo, me invitan a una reunión con el alcalde de entonces, y justo yo propongo en el CCM, me acuerdo que fue, que lo que había que hacer era revisar exactamente la estructura del gobierno cultural local. Más allá de pedirle fondos o pedirle auspicios o pedirle algo de ese tipo, que ni siquiera yo pensaba en ese momento que la Secretaría de Cultura ojalá no tuviera presupuesto en ese momento para tener unos 2 años o 3 años para reestructurarla. Y me llamaron después de eso, incluso de haberle un poco criticado su punto de vista sobre su gran festival de Viña del Mar que tenía. Me llamaron sus asesores, recuerdo claramente, y me propusieron, y yo les dije, ¿no? Les dije que yo era muy crítica con la postura de anunciar grandes conciertos, que me parecía absurdo lo que estaban proponiendo, y que ¿cómo así me llaman? Me llamaron, acepté, obviamente condiciendo, no condicionando, porque en ese momento no estábamos en capacidad de condicionar, porque además era un año muy difícil, era un año de transición política, un año de la alcaldía, obviamente el partido de ese momento lo acababa de perder, de la capital de la República, un municipio que había estado muchos años a la cabeza del alcalde anterior, y con una Secretaría de Cultura que nadie sabía ni siquiera para qué existía. Yo no sabía para qué existía una Secretaría de Cultura. Era encontrarnos con una situación difícil, nueva, pero también un reto gigantesco. Pero nos encontramos con algo impresionante. Yo no entré sola, entré con un equipo de trabajo. Pero más que nada, Luis, yo me consideraba que entraba a través mío una generación entera. Una generación que habíamos peleado tanto por conocer la estructura del Estado desde adentro. Desde cómo se manejaban las políticas culturales desde adentro. Desde qué había que cambiar, qué había que hacer. Era una generación que teníamos toda la fuerza de cambiar el mundo, ¿no? Y de cambiar. Pero claro, nos encontramos con una secretaría totalmente devastada. Devastada. Una secretaría que era la caja chica de la presidencia. Que servía únicamente como proveedora de espectáculos, de tarima, de eventos. Con una deficiencia técnica brutal. Con dos fundaciones, la Fundación Teatros y la Fundación Museos, que acaparaban todo el presupuesto municipal, siendo fundaciones privadas, dejando al resto de la ciudad en condiciones muy desfavorables. Y ahí empezó la cosa, ¿ves? Ahí empezó la guerra. Empezó una guerra muy fuerte. Nosotros teníamos un plan de cultura para la ciudad, queríamos presentar un plan de cultura, trabajar, entender cómo funciona. Habían cerca de 1,000 funcionarios públicos vinculados a cultura. Había este desfinanciamiento tan brutal de las dos fundaciones, ¿no? Tú decías, ¿cómo es posible que la Fundación Teatros, manejada en ese momento por el teatro Sucre, por ejemplo, tuviera una nómina de elencos, mitad municipales, mitad privados, con sueldos que de verdad eran impresionantemente desiguales entre todos? Y ahí se armó la guerra, se armó una guerra dentro, incluso dentro, porque nosotros queríamos cambiar esa estructura, y no fue fácil. El sector cultural mismo, los artistas no entendían cómo era posible que decidieras poner orden, dejar de financiar eventos, dejar de estar solo con una tarima, cambiar la estructura del gobierno cultural local, tener un plan de cultura, poner en orden la casa. No se pudo porque ni el alcalde conoció nunca el plan de cultura, ni siquiera lo conoció. Cuando yo le quise presentar el plan de cultura, él quería saber si venía el bachetero Prince Royce a las fiestas de Quito. Y yo le decía, no, alcalde, no va a venir, eso es espectáculo, ya, está bien, muy bien, ya, hacemos la fiesta, ya. Hacemos, porque además somos productores de cine y podemos hacer 1,000 espectáculos que tú quieras. Pero no fue posible ni presentarle el plan de cultura, no fue posible ni convencerle de que no hiciera lo de Sting, famoso concierto, que se gastaron tantos miles de dólares. No fue posible que el sector cultural, muchos artistas entendieran que había que parar, que había que detenerse, que había que poner la casa en orden, que había que apagar la llave del cajero automático, que te daba plata en fondos pírricos, además en una cosa que nos ponía en una condición miserable igual. Yo decía los reyes de las ínfimas cuantías, ¿no? Y tuvimos que salir. Yo renuncié, y cuando me di cuenta que me iba a convertir en alguien que no soy, cuando me di cuenta que me hubiera quedado en un escritorio aceptando las disposiciones del jefe, un jefe al que además no respetaba en absoluto, porque a mí el alcalde Rodas no me inspiraba el más mínimo respeto. Sin embargo, hacía de vista gorda, digo, voy a hacer esto, ¿no? Pero qué va, imagínate, o sea, con la personalidad que me caracteriza de ser muy, muy fuerte con mis convicciones, salí a los 7 meses. Esa fue la experiencia. Fue una guerra, yo creo que fue una guerra, además, una guerra política, una guerra que no aceptaba el partido perdedor de las elecciones, no aceptaba que alguien en cultura quisiera poner la casa en orden. Y empezaron a atacarme mucho por todos lados. Y también los artistas. Yo tengo un gran dolor con los artistas también. No todos, ¿no? Obviamente. Pero con ciertos sectores que luego cuando... Además soy mujer. Espérate, que además soy mujer. O sea, al siguiente secretario nunca le trataron como me trataron a mí los mismos colegas del teatro. Sobre todo del teatro, algunos escénicos. Porque patrón manda, ¿no? En cambio, la Mariana, que era la igual, que somos gestores, que estamos a la par, ahí sí teníamos que descargar todo encima de ella, ¿no? Fue triste. Ahora ya te lo cuento así. Ahora para mí es una gran experiencia. Tengo mucha información que atesoro. Tengo una visión. Tengo un sentido de lo cultural distinto a la Mariana que entró antes de la gestión pública. La administración pública es compleja, ¿no? Eso es importante entender. Y para el sector artístico también es de hecho importante hacerle ver cómo sucede, porque una cosa es, claro, desde fuera uno puede tener una idea, una mirada, muchas cosas propositivas que aportar, pero ya desde dentro también sientes lo que tú me acabas de contar. Es como sentir precisamente ese montón de trabas, ese montón de intereses particulares, intereses políticos, bueno, tanta cosa, y que el sector cultural, lamentablemente, la institucionalidad, muchas veces, como tú dijiste, ha servido como para pago de cuotas políticas, etcétera, etcétera, y es por eso que no ha ido avanzando ni desarrollándose como debería de serlo. Entonces, ahí sí es importante también asumirlo. Yo te digo porque yo he trabajado en institución pública desde el 2007, más o menos. He estado en instituciones relacionadas, estuve en el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Pero Por suerte nunca tuve responsabilidades administrativas en ese sentido, pero ahora que asumimos la Casa de la Cultura, qué complicado fue y empezar también a rediseñar y a estructurar una institución, que fue lo más difícil, ¿no? Tomando en cuenta que el Núcleo de Pichincha recién nació con nuestra gestión, bueno, en este caso somos los primeros que le dimos nacimiento a la institución. Entonces, yo también comparto eso porque sí hay veces que uno también siente como que, claro, se siente decepcionado porque muchos sectores con los que has trabajado terminan luego generando criterios, generando muchas cosas en contra de la persona y no entienden que no se trata de eso, sino se trata de entender la importancia de la institucionalidad. Pero bueno, ahí creo que para eso estamos aprendiendo, como tú dices, fue una linda experiencia. Yo también cuando termine mi gestión, yo también sé que será una muy bonita experiencia el haber levantado una institución completamente desde cero, y creo que es algo que seguir continuando. Pero ahora, algo que acaba de suceder este fin de semana. Yo te voy a leer lo que acaba de suceder, y es que acaban de lanzar el decreto 1039, en este caso el decreto presidencial, en el que en sus disposiciones generales dice primero, ¿no? Una vez concluido, dice artículo 1, dice, fusiónese el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, que es en este caso el IFAIR, y el Instituto Cine y Creación Audiovisual, en una sola entidad denominada Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el artículo 2 dice, una vez concluido el proceso de fusión, todas las competencias, atribuciones, funciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa y vigente que le correspondían al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y al Instituto de Cine y Creación Audiovisual serán asumidas por el Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación. El artículo 3, una vez concluido este proceso de fusión, el director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación será designado por el Ministro de Cultura y Patrimonio de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, quisiera saber, ¿qué opinas tú con este proceso que se ha generado a través de este decreto, que es prácticamente la fusión de dos instituciones que son, primero, parte del Sistema Nacional de Cultura, ¿no es cierto? Esto evidentemente implicará complejidad en el funcionamiento, si ha existido complejidad hasta el día de hoy, ahora será completamente más la complejidad para la ejecución de la política cultural. Pero ¿cómo ves tú? Y mucho más aún cuando esto también lo fusionan directamente con el área del cine, que es la rama en la cual tú tienes sobre todo tu ejercicio cultural. A ver, verás, sí, en efecto todos recibimos con sorpresa la decisión, aunque ya se había anunciado desde el año pasado esta intención. Esta intención, porque evidentemente tú tienes, bueno, un ICA, que es producto de luchas históricas del sector del cine, es una conquista gestada por la misma gente del sector, por eso funciona porque no ha sido algo improvisado de un momento a otro, y más bien tiene mucha historia alrededor, tiene la historia desde la ley de cine, el ex cine, y luego se convierte en una institución como el ICA a la actualidad. La historia del IFAIC es totalmente diferente. El IFAIC proviene justo de la ley, parte del Sistema Nacional de Cultura, nace muy mal, nace podrido, por ponerlo con un término duro, huele feo desde el inicio, lo politizan, sus líneas de fomento nunca estaron claras, los sectores que están ahí, que son el teatro, la danza, la música, la literatura, la pintura, no fue parte de procesos de construcción colectiva. El ICA sí ha sido, sí fue un proceso de construcción colectiva, aunque perdimos la representación y la voz del sector en la nueva organización de entonces, claro, es algo que te sorprende, es algo como tú dijiste, tenemos varias lecturas. Una primera lectura te dice cómo se puede violar una ley orgánica de cultura, o cómo se puede desconocer una ley orgánica de cultura, y hay respuestas, porque hay un código orgánico administrativo que puede hacerlo, porque según la ley orgánica únicamente puede ser modificada en asamblea, y eso no ha sucedido esta vez. Entonces, pasando de todas estas, digamos, cosas técnicas que se pueden hablar, que el ministro va a respondernos, nos van a explicar, porque obviamente si se da esa posibilidad, nos han invitado a dialogar sobre eso. A mí me quedan muchas sensaciones, muchas preguntas todavía, no solamente por el hecho, como te digo, de defender la conquista histórica, porque es obvio, porque tú te debes a un sector y tú dices, vamos a ver, hemos luchado por esto, tenemos esto, funciona, ¿por qué no dejar que siga funcionando bien? ¿Y por qué hacer de estos otros, hacer uno solo, un solo instituto para todas las artes, para todo el sector cultural? Pues yo tengo ahí varias lecturas, varios sentimientos, varias preguntas, como te digo, porque también me doy cuenta que el mundo cambió. También me doy cuenta que estamos viviendo una pandemia y la muerte está presente ahora mismo, Luis, y tal vez esta muerte simbólica, por ponerla de una manera, no sé, creo que estoy afectada por la tarde esta, pero esta muerte simbólica también de una institución, de una institucionalidad que la conseguimos en el cine, está un poco acorde también con lo que sucede en el mundo entero. Entonces, tal vez haya la necesidad de refundar algo nuevo, tal vez de poner la experiencia del cine a favor de todo el sector cultural, tal vez poner, ¿me entiendes?, y decir, dejar los egos, dejar las aspiraciones personales, dejar de vernos solo como un sector y decir, estamos aquí a tu servicio, a su servicio. Pensémonos al sector cultural como un solo bloque. Tal vez es el momento de ver así, pero son sentimientos personales, te digo. O sea, es desde la emotividad que te hablo. No te hablo desde la política. Yo les digo a mis colegas mucho, cuando yo quiero hablar así, muchas veces me dicen, ¿pero qué te parece el ministro? A ver, no estoy hablando del ministro, estoy hablando de mí, y del contexto que estamos viviendo, porque siempre que tú dices algo, o estás a favor, o me entiendes, o eres amiga del ministro, o te gusta el gobierno, o no te gusta el gobierno, o eres correísta, yo de eso estoy hasta acá. Yo solamente pienso en el momento actual, ¿por qué toman esa decisión? ¿Por qué se toma? No quiero ponerme en la posición de defender a capa y espada, porque esta fue una lucha nuestra de muchos años y esto. Yo más bien prefiero, en este momento, la sensatez es. Y la sensatez me viene de entender al mundo de otra manera. Tal vez me viene del dolor de ver al 8:30 apagado y que solo tenga mi pequeña luz para decir, te voy a sacar adelante, te voy a poner un respirador. Tal vez hay que poner el respirador a la cultura, ¿me entiendes? Tal vez haya que ponerle este respirador del ICA a los otros sectores del sector cultural. En las otras áreas, perdón. Entonces, todavía no te puedo decir una cosa, tengo que informarme también. A mí me parece que necesito siempre, para opinar, informarme. No quiero hablar desde las vísceras, aunque son necesarias también, y uno se enoja y reclama. Yo prefiero en este momento de la vida hablar desde la humildad también. Y desde la humildad entender que si nos toca ceder, tal vez haya que hacer eso, Luis, no lo sé. Ahora mismo hay muchas reuniones, ahora mismo estamos, además soy presidenta, tú sabes, de COPAE, la Corporación de Productores de Cine. Estamos hablando, estamos informándonos qué va a pasar, pero también hay muchas posiciones divididas y diversas. Entonces yo prefiero escuchar. Ahora mismo prefiero escuchar porque son apenas 2 días. Después de esta entrevista incluso tengo que... El ministro nos ha convocado y seguramente convocará a varios para que nos expliquen. Primero me voy a informar y ahí te puedo decir qué mismo. Pero la sensación que tengo inicial es la que te digo. ¿Será que tenemos que refundar algo nuevo? Puede ser. Y refundar implicaría también pensar cómo es el rol que está tomando también el ente rector, ¿no? Que creo que también es importante saber cuál va a ser el mecanismo, cómo va a funcionar el ente rector de cultura, el ministerio, ahora que el ministerio, por ejemplo, no tiene lo que antes tenía, su trabajo articulado en todo el país, por ejemplo, ya no lo tiene, ya no hay las direcciones zonales, ya no hay direcciones provinciales. Entonces el ministerio tiene una capacidad de, en este caso, de lo que tiene que ver más con generación de política pública también. Entonces, ¿qué va a suceder en este momento con el ministerio? Que es otra cosa importante, ¿no? Y así como qué va a suceder con el ministerio, qué va a suceder también, como bueno, ya estamos viendo con este nuevo instituto que se está generando, qué va a pasar con la participación de los GATS también. O sea, hay tantas cosas que empezar a discutir y a debatir, porque lamentablemente uno de los problemas del sector cultural, y en eso yo reconozco lo que tú acabas de decir, una de las falencias más grandes que el sector cultural ha tenido ha sido precisamente la de generar propuestas y consensos en unidad. Y ahí siempre ha habido disputas tan chiquitas que terminan cayendo en el proyecto, nada más, de buscar el financiamiento de un proyecto y punto. Y en cambio el cine logró establecerse, logró consolidar. Como tú dices, quizás la intención es que ahora logren compartir esas experiencias, porque cuando todos fuimos parte en algún momento de la creación de la Ley Orgánica de Cultura, por ejemplo, cuando en el ministerio se generó los 100 días para discutir sobre la cultura, etcétera, etcétera, se trató de contribuir y de apoyar en lo que más se pueda, ¿no? Pero siempre encontramos esos problemas de desunión, de una cosa es tener criterios diversos, porque podemos tener y pensar diferente, pero siempre mantener el respeto y buscar sobre todo una línea en común. Y otra cosa es ya después ir desarticulando y rompiendo, ¿no? Que es lo que lamentablemente ha sucedido. Exactamente, exactamente. Y lo que te digo, o sea, para el mundo cambió, nunca hemos vivido una situación como la de ahora, nunca. Nunca hemos vivido un encierro, una pandemia. Muertos sí hemos vivido, y las otras pestes igual puede ser, pero nosotros ahora mismo en pleno siglo XXI, tú, yo, todos los que hacemos el sector cultural, todos los que hacemos el mundo, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál va a ser la prioridad en este momento? ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿Cuáles son las prioridades? Yo quiero entender ese contexto. Por eso no me atrevo a comentarte más, porque me falta información, pero también me falta asimilar cuál es el llamado a qué que nos están convocando, o cuáles son las decisiones que ni nos enteramos. Porque acuérdate que también hay una gran, claro, lo que tú dijiste, la institucionalidad desde el Ministerio de Cultura, la misma Casa de la Cultura y esta Secretaría de Dirección Cultural de la Presidencia, son tres instituciones con presupuestos paralelos, con funciones parecidas, que sigue estando, ¿me entiendes?, un sector cultural totalmente, más que desorganizado, sino ambiguo. Esta ambigüedad hace que ustedes lancen en la Casa de la Cultura un fondo que luego los fondos de contingencia, que el plan de contingencia que manda también el Ministerio de Cultura, este programa Arte para Todos, o sea, es una situación muy caótica. El caos ahora mismo con la pandemia se ha acentuado mucho más. Claro. ¿Cómo salir de ese caos? Larga y dura tarea, ¿no?, que nos toca. Bueno, en el año pasado logramos articularlo. Yo tuve la oportunidad de sentarme con Fernando, con el equipo de la Presidencia de la República también, para establecer ya uno de los proyectos que lo articulamos ya en cambio entre las tres instituciones, que fue muy valioso, tanto el Ministerio como la Dirección de Cultura de la Presidencia y la Casa, como fue el proyecto Arte para Todos. Ahí, claro, tenemos también ya nuestra primera experiencia, lo que implicó. Este año estamos a la respuesta aún de lo que nosotros propusimos, de darle continuidad, esperemos a ver qué sucede. Pero, sin embargo, yo sigo apostándole y creyendo a que lo que se requiere es, primero, defender el ámbito de la participación del Estado. O sea, la política pública es fundamental, es necesario que el Estado genere, invierta, sobre todo en los sectores estratégicos, y la cultura es uno de esos sectores en los cuales debemos de tener mayor inversión incluso. Y yo siempre le he apostado a un trabajo articulado y de unidad entre todos los sectores, y creo que eso es a lo que hay que seguir apuntando. Pero bueno, vamos a ver, tenemos un reto todavía grande, ver cómo salimos de todo este proceso, y igual seguir sumándonos, ¿no?, en la medida que se pueda. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es corto también, y como tú dijiste, ya mismo te toca hablar ahí también con el ministro y con todos los demás compañeros para seguir contribuyendo y aportando. Quería agradecerte, Mariana, muchísimas gracias por la oportunidad. Esperemos que todo esto pase lo más pronto posible. a quienes degustamos de poder ir al 8:30, de ir a Independiente siempre, seguramente vamos a estar, como te digo, impacientes de que esto suceda para volver a ir. Así que igual felicitar tu trabajo y tu gestión, creo que ha sido una de las cosas grandes que siempre hay que reconocerlas, y creo que ahora es el momento, como te digo, de generar un proceso de unidad. Muchísimas gracias, Mariana, por todo. Más bien quisiera que antes de irnos me recomiendes otra última canción que te gustaría a ti escuchar para que la gente también pueda compartirla. A ti primero, muchas gracias, Luis. Siempre es grato conversar con gente informada, con periodistas informados como tú, con gente, gestores culturales como tú, que tenemos el mismo lenguaje, las mismas necesidades, las mismas inquietudes. Me viene una canción, pero más que nada me viene una pregunta, que ahora mismo es una canción, y es, ¿o qué será? ¿Qué será? ¿O qué será? ¿Qué será de gran Willy Colón? Es la primera canción que se me viene ahorita, producto de para contestarte cuando me dices, ¿y ahora? Con ese instituto yo te voy a contestar. ¿O qué será? ¿Qué será? Chévere, bueno, entonces nos vamos con esta gran canción, O que será, de Willy Colón, y con esto nos despedimos. Y le recordamos a la gente que está escuchándonos y mirándonos a través de nuestras redes oficiales, que visiten la página www.nunclubpichincha.com para que puedan ver efectivamente cómo se está desarrollando el proceso de este fondo emergente que hemos creado para los compañeros de artistas. Así que les mandamos un abrazo, les dejamos con esta canción y nos vemos en el próximo programa. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega, y grita en el mercado, qué cosa es esa. Es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, figuran los profetas emborrachados, está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las merejices, y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos, será que será, que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, ni le falta sentido. Qué será, que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los presos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final. Porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio. ¿Qué será? Fantasmas, siento la puerta tocar tres veces, o oh, quién será, quién será, suspirando por las alcobas y susurrando un beso de trova, con thank you.